En el día de hoy nuestra conversación va a estar centrada en un episodio que es un tanto triste, que hay que verlo con mucha tranquilidad en realidad, porque está relacionado con lo que quizás Dios siempre había protegido al pueblo y ellos no habían sabido apreciar la protección de Dios. Claro. Aparecen las serpientes ardientes. Se cree que se llamaron serpientes ardientes porque el efecto que produce es justamente ese. Como que quemaban. Quemaban, la mordedura quemaba y producía lógicamente la muerte. Por el envenenamiento. Si tú lees quizás... Esta es una historia, tal vez a modo de introducción también, bastante trascendental porque va a ser usada por Jesús en su conversación con Nicodemo. Así es que creo que hay varias cosas que nosotros debemos tomar nota. Versículo 5 dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestras almas tienen fastidio de este pan tan liviano, refiriéndose al maná. Yo estoy pensando en lo que esto significa. Realmente ellos no han entendido. Vamos a pensar en 38 años que ellos han sido alimentados gratis. Claro. Y ahora vienen y desprecian, y ahora no hay agua. Es cierto, el agua se había cortado, tenían algún problema para conseguirla, pero cuando hablan del pan, este pan tan liviano, a veces... Y que habían tenido problemas de alimentación. Y posiblemente el pan suplía, estoy pensando, no sé, suplía todas las necesidades, incluso de cantidad de agua que podían necesitar ellos. Deben haber estado allí en ese alimento que era lo que ellos tenían. Sin hacer un examen de ningún tipo, yo entiendo que lo que Dios le entregó como alimento era el alimento más proporcionado, más útil, más regenerativo para su organismo, que no necesitaban quizás ninguna otra cosa. Por eso digo, capaz que hasta el agua estaba... Claro, entonces, y van a decir este pan liviano, es como despreciando... Sí. Lo que Dios les había entregado. Y el agua, que también el agua la habían tenido. Y el versículo 6 dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Ahora, ese texto da a entender como que Dios envió. Sí. Pero es que es una forma de expresarlo ahí en el libro del Antiguo Testamento. Pero entendiéndolo, en realidad Dios quitó, claro, podríamos decir, claro, porque lo en que esa siempre zona, estaba lleno de serpientes. Estaba lleno de serpientes en esa zona. Entonces Dios protegía y evitaba que las serpientes produjesen accidente entre el pueblo. Incluso acá hay un comentario que habla que por lo menos hay unas 35 especies de víboras en Palestina. Sí. Y son muy, muy terribles. Ahora, estoy pensando en los desiertos, cuando ellos caminaban, esas 2.000 personas, ¿no se iban a encontrar con serpientes? No, Dios estaba protegiéndolos. Claro. Yo recuerdo, estuve en un país que no lo quiero mencionar, pero me dijeron, mira, ten cuidado cuando camines por el césped. Yeah. Y tú sabes que en Chile, caminar por el césped con pies descalzos no tiene ningún problema, es muy agradable. Pero ten cuidado, me dice, porque te puedes encontrar con alguna desagradable sorpresa. Y efectivamente, no pasó mucho momento después, apareció una víbora que andaba chiquita por allí, pero de una manera así casi normal. Claro. Entonces estoy pensando que en los desiertos aparecen este tipo de víboras, y Dios tenía una protección por ese pueblo. Claro. Pero me gusta el versículo 7, fíjate, porque de alguna manera como que el pueblo está entendiendo algo. Antes de ir al 7, déjame mencionar una cosa. Ayer mencionamos que el pueblo, destacamos el hecho de que el pueblo se haya desanimado. Y el desánimo trae pecado. Y aquí vienen las consecuencias del pecado. ¿Ya? Estas serpientes, estas mordeduras, son consecuencias de pecado. Posiblemente usted que está allí está viviendo alguna consecuencia de algún pecado. Ponga mucha atención porque aquí hay solución para el pecado y para los efectos del pecado también. Claro. Posiblemente hay alguna persona que está con la serpiente ahí a punto de morder el cuello o a punto de morder en alguna vena de esas que van directamente al corazón, y todavía está tiempo para buscar al Señor. Todavía está tiempo para que el Señor pueda hacer una obra. O incluso ya está mordida. Porque aquí, claro, hay solución incluso para aquellos que fueron mordidos. Veamos el versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Aquí viene la parte positiva, ¿no? Hay un reconocimiento del pecado. Claro, ellos están. Por eso digo yo que es positivo ese texto, es versículo 6. En realidad nosotros hemos pecado. Claro. Porque estamos pidiendo algo que. O hablando algo que no es correcto, estamos ofendiendo a Dios después de habernos dado tanta protección. Uh-huh. Y Él levantó ese muro de protección y aparecieron las serpientes. Sí. Y aquí está el primer paso necesario para. Posiblemente alguno de ustedes está pasando por una experiencia en que siente que la serpiente está ahí. Lo mordió ya, o está a punto de morder, y no sabe cómo volver atrás, no sabe cómo sacársela. Bueno, la solución está en el versículo 8. Claro. Y dice así, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, y vivía. Estoy pensando si alguno dijo, ¿sabe? Tráigame un remedio porque me picó una serpiente, no servía. No. Y tampoco porque estaba levantada el asta con la serpiente, tampoco servía. Había que mirar a la serpiente. Hay varias preguntas que nosotros podemos hacernos acá, y tal vez no las vamos a responder todas, por supuesto. Pero, ¿por qué Dios permite usar un símbolo del pecado para presentar la salvación? Porque la serpiente fue utilizada por Satanás para hacer caer a Eva. Mira, hay varias explicaciones. Apocalipsis que algunos... habla de la serpiente antigua, como el diablo y Satanás. Claro. Pero aquí usa la figura de una serpiente, fíjate, similar a las otras, uh-huh. pero de una mejor calidad, porque era de bronce, no era igual que las otras, en el fondo. Claro. Y que al mirar esta serpiente, que estaba representando lo que era el pecado, pero esta otra serpiente representaba la salvación, las personas podían tener vida eterna. Y después Jesús va a usar esa misma ilustración, esa misma figura, en su conversación con Nicodemo, y le va a decir, así como Moisés levantó la serpiente, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel claro. que en él cree tenga vida eterna. Mira, hay unas cosas interesantes en relación a eso. Siempre había pensado yo, justamente en el detalle que tú mencionas, ¿por qué una serpiente? Pero hay unos símbolos acá que son maravillosos porque la serpiente de bronce es muy similar al rojo, así, a la sangre. De alguna manera es representa la sangre de Cristo. Y la serpiente, dice uno, bueno, si tú recuerdas, Cristo va al Calvario y toma ¿qué cosa? Toma nuestro pecado. Todo el pecado. Claro. O sea, toma el pecado de esa gente que estaba con problemas, el nuestro y de las futuras generaciones. Todo el pecado. Y en ese momento se transforma en realmente... en el hombre que absorbe, que paga la deuda completa y que basta solamente mirar esa cruz para ser salvo. Así es. No hay méritos, no hay acción, no hay trabajo, no hay una vida de actitud, de servicio, sino basta mirarla. Uh-huh. Lógicamente, si tú estás viendo que estás muriendo y solo por mirar la cruz te salvas, te sanas, se te quita el problema, se te quita el dolor, tiene que haber una respuesta a eso. Claro. Una respuesta de agradecimiento. Y entonces aparece toda la consecuencia de lo que significa la respuesta después, no porque estoy haciendo méritos para salvarme, sino porque Cristo ya me ha salvado gratuitamente. Claro, y por eso que usa esta figura Jesús en su conversación con Nicodemo, porque Nicodemo es un hombre que va con mucha necesidad al Señor. Va con otra pregunta, Jesús le responde lo que realmente él necesitaba. Y de acuerdo a los antecedentes sabemos que Nicodemo... aceptó al Señor como su Salvador y llegó a ser un buen discípulo del Señor. Y nosotros hoy, por eso decíamos, si usted está con la serpiente ahí en el cuello o está a punto de morder en la vena, en una de las venas que va al corazón, o ya lo mordió, mire Jesús en el Calvario, resucitado, busque el perdón. Cristo tiene el poder para levantarlo, para liberarlo y sacar todas esas cosas que están atorando su vida. Gracias por estar con nosotros. Que esta experiencia que hemos conversado y que usted siga conversando sea para levantar espiritualmente y sacarlo del problema que tiene, porque Cristo da soluciones. Así que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar mañana. Hasta mañana.